vamos a hablar con Martín Villagrán. Primero vamos a poner en autos qué pasó anoche, Franco, numéricamente hablando, victoria de Gimnasia, 61-59, cuáles fueron los más destacados, qué jugadores tuvieron mayor participación, lo que marca la estadística fría. Bueno, como vos decías, Gimnasia venció a Boca 61-59, por el lado de los de Comodoro, el más destacado fue Jerome Famous, que marcó 14 puntos, además 10 rebotes, buen trabajo para él, buen trabajo como siempre, uno de los más regulares, Shaquille Johnson, 13 puntos, 6 rebotes, además 3 asistencias, y buen trabajo de Franco Giorgetti, que sumó 10 puntos y 5 rebotes para el local. En el lado de la visita, lo más destacado fue, uno de los más destacados fue Adrián Boquia, con 12 puntos, 5 rebotes, al igual que Lucas Pérez, también con 12 puntos, 3 rebotes, y buen trabajo de Fotios Lampropoulos con 10 puntos y 11 rebotes, siendo doble figura. En un partido donde fueron ambos equipos bastante erráticos. Gimnasia tuvo 21 tiros de 62, terminó con 33% de tiros de cancha, mientras que Boca por su parte terminó con 22 de 59, un 37% de tiros de cancha. Yo creo que la diferencia estuvo en que Gimnasia pudo aprovechar las pérdidas de Boca para sumar los puntos, cosa que Boca no. Bueno, pero para que nos hable mejor del partido y nos cuente cómo fue realmente, alguien que lo planificó, alguien que lo vivió, que lo sintió, que lo sufrió, y que finalmente terminó festejándolo porque su equipo ganó. ¿Cómo te va, Martín? Buen día, ¿qué decís? Hola, buen día, Fabián. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Imagino que independientemente del análisis que siempre el entrenador hace, siempre lo hace, gane o pierda, debes tener tu opinión al respecto, ¿no? De cómo siguió el partido, salió como lo planeaste, se pudo jugar de la manera que vos quisiste y que tu equipo quiso, o se ganó y hay muchas cosas para analizar. La verdad que hay muchísimas cosas para analizar. Desde la parte defensiva, obviamente, me quedo muy conforme con lo que hicimos en el primer tiempo. Pero de la parte ofensiva estuvimos demasiado trabados, tenemos que volver a encontrarnos como equipo. Nosotros creo que en el Super 20 jugamos una manera y ahora también por mérito de los rivales nos está costando mucho pasarnos la pelota. Claro. Entonces queremos tratar de encontrar la identidad que habíamos encontrado al comienzo. También es cierto que entrenamos toda la semana sin Panchi Barrera, sin Mencia, y sin Jarrid Feynman, que tuvo una lumbalgia y no se sabía que iba, si iba a jugar hasta horas del partido. Y bueno, entonces eso por ahí complica un poco los entrenamientos. ¿Por qué estuvieron trabados anoche, o por qué crees que estuvieron trabados, y por qué crees que no están teniendo esa fluidez que tuvieron hasta el Super 4 o inclusive en el Super 4? Me parece porque muchas veces pasa por una ansiedad individual de querer anotar, y obviamente nosotros como entrenadores estamos transmitiéndole todo el tiempo de que más allá de que ellos necesitan para sentirse bien hacerse punto, lo que a mí me interesa como entrenador es que la pelota circule, porque los puntos le va a llegar. Cosa que lo hicimos muy bien en el Super 20 y nos está costando por ahí mucho más en este periodo de competencia. Falta mucho, tenemos que adaptarlo a Tristán Spurlo, todavía creo que no se siente cómodo él. No se ha desenvuelto como hemos visto que se ha podido desenvolver en La Unión o en Quimsa cuando estuvo. Pero bueno, es parte de todos, del entrenador y de los jugadores, tenernos paciencia para volver a encontrarnos como equipo, sobre todo ofensivamente, porque defensivamente no estamos mal. Y en la noche de ayer, especialmente, ¿por qué fue puntualmente? ¿Por lo mismo o porque además Boca hizo un planteo que perjudicó el andamiaje ofensivo de Gimnasia? Boca hizo un planteo muy bueno, defensivamente muy, pero muy agresivo. Creo que va a ser muy complicado Boca si juega defensivamente así a muchos equipos. La verdad que nosotros nos hicieron un juego muy trabado, muy agresivo defensivamente, Y bueno, pero nosotros tenemos que saber que la liga se juega así y que bueno, que tenemos que encontrar las herramientas para mejorar. Así que ha sido mérito de Boca también. También, como decían ahí, muy errático lo de equipo. Nosotros erramos dos bandejas de contragolpe, erramos dos acciones de puerta de atrás, abajo, solo del aro. Erramos tiros abajo, los pivotes erraron abajo sin haber sido foul, la pasaron de lado. Fácil, 10 tiros de dos puntos debemos haber errado de situaciones claras. Que bueno, eso, y muchos libres también, ¿no? Claro, claro. Pues es que hay una... en un rato ya te va a preguntar Franco, que debe estar recargado seguramente para preguntarte y debe estar ahí levantando la mano. Es como una constante, ¿no? Hay muchos equipos que erran libres, ¿no? Y parece algo tan, a ver, tan sencillo en un equipo profesional o en jugadores profesionales, pero hay muchos partidos en donde los libres terminan siendo determinantes a la hora de definir un juego, ¿no? Sí, es así, es gravitante el tema de los tiros libres. Nosotros lo trabajamos mucho, sobre todo en el final de práctica, haciendo repeticiones consecutivas, series de 10 tiros libres consecutivos, pero bueno, después la condición de partido, el factor de la fatiga, el cansancio y el factor psicológico es muy importante. Claro. Entonces muchas veces pasa eso, ¿viste? O ves la situación del marcador, que estás un punto abajo, tenés dos tiros libres, un jugador que puede, por ejemplo, en el caso nuestro, como Yaquil, y muchas veces, por ejemplo, en San Martín de Corrientes, estábamos 73-75, con dos tiros libres en la mano de Yaquil Johnson, y erramos los dos. Para ponerlo iguales, y ahí nos fuimos a 6 puntos, 7 puntos abajo. Claro, claro, claro. Franco... Martín, seguramente lo más a destacar en la noche de ayer de Gimnasia fue la defensa, pero también yo lo que valoraba es los puntos que lograron tras las pérdidas de Boca, que casi creo que sumaron después de todas las pérdidas de Boca. Boca tuvo 10 pérdidas y sumaron ahí los puntos, y además también se vio en la banca, ¿no?, la diferencia en el partido de ayer. Sí, la verdad que nuestra segunda línea, el banco suplente, la verdad que siempre responde. Ayer la verdad que Juan Simencia, Manu Buendía y Ure y Diego Romero estuvieron muy bien. Si bien Daniel Ure no tuvo buenos porcentajes de tiro, la verdad que hizo un trabajo defensivo, es más, se queda con el rebote del juego, el último rebote final. Así que por ese lado también el aspecto positivo, uno le da tranquilidad que la segunda línea o los que salen desde el banco te dan siempre soluciones. ¿Y cómo viste a los jugadores que estuvieron convocados por sus selecciones? Muy cansados, los vi bien en sus selecciones, pero imagínate, llegaron el día previo a juego a las 8 de la mañana, un viaje muy largo, de Panchi llegó desde Panamá, y bueno, muy cansado lo noté. Panchi estaba, la verdad que agotado. Panchi bajó, me dijo el preparador físico, bajó 2 o 3 kilos, porque encima le había agarrado una gastroenteritis en Olavarría. Así que bueno, estos días nos va a servir para recuperarnos y ponernos en forma para el miércoles con San Lorenzo. Y volviendo a lo que fue la victoria ayer, me imagino que importante para cortar la racha negativa de dos derrotas en la ruta consecutivas, y para prepararse para lo que viene, que va a ser recibir a San Lorenzo y después, bueno, a Bahía Basket. No, importantísimo. Y más que nada, seguir fortaleciendo la localía. Nosotros hemos ganado, de los 10 partidos hemos ganado 7, y hemos perdido con rivales muy duros como Atenas, Kimsa e Instituto, que están por encima, me parece por ahí hoy, un escaloncito por encima nuestro. Entonces, esta victoria suma muchísimo por un montón de factores, por el aspecto anímico y la preparación que va a ser vamos a jugar con el mejor equipo hoy de la liga el miércoles, ¿no? Martín, ¿y cómo...? A ver, desde mi punto de vista, Gimnasia está haciendo una campaña buena, ¿no? Por lo que ha conseguido hasta aquí en cuanto a victorias y derrotas, por el juego que ha tenido, por el arrastre del Super 20, metiéndose entre los 4 mejores en la Final Four. Para mí el balance, que estoy de afuera, no conozco la cocina, es muy buena. la campaña hasta acá de Gimnasia, ¿no? ¿Cómo la analizás vos? Si estás cumpliendo los objetivos que están, mejor dicho, te digo en plural, cumpliendo los objetivos que se propusieron a principio del campeonato, si van camino a ellos, si tienen mucho todavía por mejorar. Mirá, Fabián, yo creo que el balance, como decís vos, es muy positivo. Un equipo totalmente nuevo, con integrantes del plantel, los jugadores, la mayoría nuevos, salvo Pitu, Jack y Romero. Un entrenador novato, que no es fácil hacer pie en la liga, con cuerpo técnico nuevo, también me parece que el balance es sumamente positivo. Obviamente nosotros buscamos, creo que no estamos en el techo, creo que estamos buscando día a día mejorar y conjuntamente con la dirigencia buscar la mejor alternativa para que el equipo se mantenga en esta posición o pueda dar un escaloncito más. Pero el balance en general es muy positivo. Creo que, siendo muy optimista, antes de empezar la temporada, creo que por ahí nadie se pensaba que nosotros íbamos a tener un Final Four de Super 20, y lo pudimos lograr, y estuvimos a nada de una clasificación a un torneo internacional, y durante todo este proceso de la liga, en estos 19 partidos, siempre hemos estado con récord positivo. Entonces, eso habla la clara de que el balance es positivo, más allá de algunas derrotas, ¿no? No, seguro. Me engancho esa primera pregunta que hice con algo que tiene que ver y que dijiste también vos ahora y que tenía ganas de preguntarte. ¿Cómo estás vos con tu primera temporada? Si bien es cierto que hace mucho que estás, sos muy joven, hace mucho que estás con el tema del básquet, estás en este metier, estás en esta actividad, pero no es lo mismo estar acompañando a alguien que tome decisiones y ayudándolo a pensar y aprendiendo, y a tener que ser vos el que tome decisiones, y que el entrenador en un partido de básquetbol tiene muchas decisiones para tomar en un mismo juego, ¿no? Sobre lo que ya piensa, sobre lo que ya planteó, sobre lo que ya explicó, porque el rival también propone cosas y eso hace que uno tenga que tomar decisiones. ¿Cómo te ves vos con eso, no? La verdad que muy, primero muy conforme, muy tranquilo. Yo soy de estudiar mucho previo a los juegos. Creo que logramos ensamblar de parte del cuerpo técnico muy rápido. El preparador físico, ya habíamos trabajado en formativa 5 años juntos, nos conocemos de memoria. Y tengo un respaldo muy grande de Eduardo Peso, que tiene muchísima experiencia en el básquetbol profesional, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y eso creo que para mí es un apoyo sumamente importante. Y bueno, como siempre lo he marcado, yo he aprendido mucho de los entrenadores que me ha tocado estar colaborando o ayudando como asistente. Entonces he tratado de incorporar eso y, con mi impronta personal, tratarlo de transmitir al equipo. Me siento muy conforme, contento, la verdad. Es totalmente distinto, como decís vos, estar de asistente que tomar decisiones, porque sos vos el que comandás todo esto, que no solamente comandás un grupo de jugadores, sino que detrás de eso hay un montón de situaciones, de problemas a resolver y decisiones que tomar. La verdad que lo llevo bien hasta ahora, y contento porque el equipo va funcionando medianamente como uno quiere, ¿no? Claro, está bien lo que decís, que está bien marcar y resaltar el trabajo de Eduardo, ¿no? Eduardo Peso, que ya estuvo también como asistente de Fernando Duró, como Odo Rivadavia, no solamente, como decís vos, conoce o Peso el mercado y el juego nacional, sino que al haber estado tanto tiempo en México también, como asistente, como entrenador jefe, conoce otras latitudes, conoce bastante también del mercado latinoamericano de jugadores, que es tan importante, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, por ahí son pequeños detalles, pero que a la hora de conformar un cuerpo técnico para cierto tipo de torneos, cierto tipo de competencias tan importantes. Yo recuerdo en el 2011 cuando Julio Lamas lo convocó a Néstor García para que sea su asistente. porque era una patriada difícil, por más que el preolímpico se hacía en Argentina, y Argentina iba a contar en esa última oportunidad con gran parte, casi todos los de la generación dorada, Pepe Sánchez, Walter Kerman, Walter no recuerdo si estaba, pero estaba Fabricio Berto, Manu Ginóbili, Camito Delfino, Luis Escola, bueno, todos los rivales venían con muchos jugadores que habían pasado por la mano de Néstor García. Eso también es importante, ese tipo de detalles, sobre todo este tipo de cuestiones, es importante, así que está bien que lo remarques porque es la forma como se conforma también un grupo, ¿no? Coincido totalmente, Fabián. La verdad que Eduardo es un, para mí, uno de los entrenadores que tuve yo, aparte en formativa, excelente. Y tiene una humildad muy grande también para venir de asistente como con un entrenador tan joven, ¿no? Yo estoy sumamente agradecido que él esté trabajando con nosotros, trabaja muy duro con los sub-23 juveniles y con el plantel. Somos dos entrenadores dentro de un mismo equipo y eso creo que fortalece mucho al grupo y le hace bien a todos, ¿no? Te agradezco mucho, Martín, te agradecemos todos y seguramente la audiencia también. Siempre es bueno tener contacto con aquellos que recién están también arrancando y la verdad que te felicito porque han hecho hasta aquí una muy buena campaña. Falta mucho, pero Gimnasia supo encontrarle la vuelta desde lo dirigencial y la bajada de línea muy bueno con el cuerpo técnico, con el equipo para presentarse y mostrarse una vez más competitivo, ¿no? Siempre me gusta resaltar que Gimnasia, Peñarol, Boca y obviamente Atenas, que es el que estuvo siempre, son los cuatro equipos más importantes que la liga tiene en cuanto a historia y en cuanto a peso de participación en nuestra competencia, así que está bueno que tengan una buena campaña. Dale, Fabián, te agradezco muchísimo por el llamado y te mando un abrazo grande. Ahí está, la palabra de Martín Villagrán, técnico debutante de esta temporada, buena campaña para Gimnasia, Franco.